audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? No me diga nada, que la cosa que me pase a mí no le pase a nadie. Ey, ¿eso qué le pasó? Pues que hace cuestión de un mes, el médico me dijo que tenía que tomar aceite de hígado de bacalao porque me hacían falta las vitaminas que tiene el aceite. ¿Y qué vitaminas son las que tiene el aceite? ¿Qué vitaminas van a ser aceite? Sí, no me he dado cuenta. Bueno, ¿y qué? Pues que el médico me extendió la receta para el aceite de hígado de bacalao. Pero parece que cuando la estaba haciendo se le acabó la tinta a la pluma porque la sílaba lao no salió. ¿Y qué puse entonces? Aceite de hígado de vaca nada más. Hágame el favor. ¿Y usted no se dio cuenta de eso? No, yo llevé la receta a una botica, me la despacharon y ayer fue que vine a darme cuenta de que me estaba ocurriendo algo raro. ¿Y eso, doctor? ¿Qué fue lo que me ocurrió? Que no podía pasar por un potrero sin sentir el deseo de agacharme y ponerme a comer hierba. Me diga, ¿eso es posible? Claro que sí, no ve que tengo el organismo saturado de aceite de hígado de vaca. Caramba, señor juez, pues mire, va a tener que ir a un garaje. ¿Para qué? Para que le cambie el aceite. Póngase $2 de multa por confundir al señor juez con un automóvil. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. Bueno, la culpa la tengo yo por darle conversación. Dígame qué caso tenemos para hoy, qué es lo que tiene que hacer. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos para hoy es un hurto de ropa. ¿Dónde se cometió ese hurto? En un solar. Pues llámelo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escobín. ¡Gente! José Candelario Pérez Patín. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿qué hurto es ese que dice el acta? Tres Patines, señor juez, que nos ha dejado sin ropa Rudecindo y a mí. Vamos, no exagere, señora. Lo que yo le llevé a ustedes no fueron más que unos trapitos ahí sin importancia, hombre. Ay, Dios, ¿cómo unos trapitos sin importancia, compadre? Si a mí nada más me llevó usted 45 pares de calcetines. ¿45 pares de calcetines? Sí, señor. ¿Y todos esos calcetines eran suyos? No, señor. Mío eran 4 pares nada más. Los otros 41 eran de un primo mío que es alto empleado de un ministerio. ¿Qué cosa es, jefe de negociado? No, mozo de limpieza. Ah, entonces, ¿por qué dice usted que es alto empleado? Porque tiene 6 pies y pico. No me diga, ¿ese primo suyo tiene 6 pies? Sí, señor, tiene 6 pies. Ah, por eso necesita tanto calcetines. ¿Sí? No sea bruto, compadre. Yo digo 6 pies de estatura. Seguro que el primo suyo ese debe estar echando candela, ¿verdad? Imagínese, hijo. Dice que va a pedir un día libre en el ministerio para buscar a Tres Patines y entrarle a patadas. ¿A mí? Tome nota de eso, secretario, porque ahí hay un delito de amenaza de muerte. ¿Por qué de muerte? Si solo dice que le va a entrar a patadas. Hombre, chico, porque si tiene 6 pies y me entra a patada con los 6 pies un tiempo, acaba conmigo. Pues, óigame, fastidiese. Más le valdría a usted tener dignidad, honradez y vergüenza. No, no, un momento, que la cosa no es así, Rudecindo. Para hablar de mi honradez, tiene usted que limpiarse la boca primero. ¿Yo? ¿Qué me va a decir eso a mí después que me dejó sin una camisa que poner? Venga, le llevó toda la camisa. Todas, doctor. Para ir esta tarde a una asamblea que hubo en el centro gallego, me tuve que poner un bolero de mi mujer. ¡Qué barbaridad! ¿Pero eso es posible? Bien que es posible, señor juez. Yo tenía que hacer una visita esta noche y no puedo ir porque Tres Patines no me dejó nada que ponerme. ¿Y con qué vino hoy? ¿Con qué vino? Señora, pero la cosa es así, pero no es para tanto. No se puede usted poner, supongamos, un guaguancó. ¿Eh? ¿Un guaguancó? ¿Pero cómo yo me voy a poner un guaguancó, compadre? ¿Y eso qué tiene que ver, vecino? ¿No se puso un bolero, caballero? ¡Y tu Dios! Mire, compadre, cállese la boca y no me busque porque le meto un puntapié que lo encaramos en el piso 32 del edificio de la fosa. Mire eso. Cuidado con eso. ¿Dónde le va a dar usted ese puntapié a Tres Patines? ¿Aquí en la corte? Lo siento, doctor, pero no puedo contestar esa pregunta hasta que consulte el caso con mi abogado. $3 de multa por negarse a contestar a la... Con lo que quieras, hombre. El puntapié ese, cuando salgamos de aquí, se lo voy a dar de todas maneras. De eso nada, chico. Para darme un puntapié a mí, tiene usted que limpiarse primero los zapatos. No hace falta, no hace falta, porque me los limpio yo mismo todos los días. Mire estos zapatos, señor juez. en conciencia. ¿No están limpios? ¿Este betún usa usted? Ninguno, yo no uso betún. ¿Con qué se limpian los zapatos entonces? Con café de Aquilo. ¿Con café de Aquilo? Sí, menos los domingos, no. Los domingos, para reforzar un poco el café de Aquilo, los limpio con puré de frijoles negros. Mira, ¿y le quedan bien limpios los zapatos? ¿Qué es lo que tienen los zapatos ese? No, hombre, no. Bien limpio, no, eso es la verdad, pero en cambio me queda muy bien alimentado. Bueno, pues nada de puntapiés aquí, vamos al caso. A ver, ¿qué pasó con esa ropa? Nada, señor juez. Bueno, no pasa nada porque me traen el cosado. Es un destel, chico, es un destel. Pero pasará. Un destel, y yo mandamos la ropa al tren de lavado de un chino amigo nuestro. Y ayer, cuando ese chino nos fue a llevar la ropa limpia, Tres Patines se la quitó y se quedó con ella. Un hurto vulgar, entonces. Sí, señor. El robo más avergonzado que he visto yo en mi vida. Nunca la había visto. Por favor, pero ¿será posible, Tres Patines, que usted no tenga enmienda? ¿Que no tenga qué? Enmienda. Bueno, tú ves, entre la ropa suya iba alguna enmienda, ¿no? Dígame. No, señor, no iba ninguna. Entonces no tengo... De... Pero venga, venga acá, Tres Patines. ¿Usted se imagina que enmiendes alguna pieza de ropa? ¿Y qué cosa es entonces? Arreglo, corrección, reforma. Ah. Lo que yo le pregunto es que ¿hasta cuándo piensa usted venir aquí como acusado? Pero si yo no vengo aquí como acusado. ¿Cómo que no viene? No, chico, me trae Jaruco para acá, que no es lo mismo. Ah, vamos, lo trae Jaruco. Sí, la policía, porque yo, óyeme, hoy yo estaba en mi casa tranquilo, sin meterme con nadie, cuando en eso llegó un policía, me sintió a registrar, encontró unos pantalones de Rudecindo y por eso me detenió el hombre. ¿Por eso qué? Me detenió. ¿Cómo que lo detenió? Sí, me detenió del verbo detener, chico. Detuvo, Tres Patines. No, chico, no. Detuvo eran los pantalones de Rudecindo. ¡Ay, bendito Dios! No levante calumnias, hombre, por Dios, que yo soy un español serio y consciente. ¿Y qué me cuenta con eso, chico? Yo ha dicho que usted no lo sea. Sí, señor, porque mis pantalones eran corrientes. ¿Y qué tiene que ver que fueran corrientes? ¿Cómo no va a tener que ver, no, Tres Patines? No tiene que ver nada. Sí tiene que ver. ¿Se me va a discutir eso a mí? No es discutible. ¿Usted ha tratado de hacerme creer que Rudecindo era un chuchero? ¿Yo? Claro que no, sí. No, hombre. ¿Usted no dijo que los pantalones de Rudecindo eran de tubo? Sí, chico, pero vamos a analizar bien la cosa, caballero. Se está hablando en el idioma español. Sí. Que se diafanice la fraseología de la pronunciación. Bueno, vamos a... Para que se llegue al estado de ánimo consciente, chico. ¿Esos pantalones no eran de Rudecindo? Sí, eran de Rudecindo. ¿No me los llevé yo? Sí, se los llevó usted. ¿Los tiene Rudecindo ahora? No los tiene. Entonces son de tubo. ¿Cómo de tubo? Sí, de tubo pantalones, pero ya no los tiene. Secretario, sí. Póngale 10 pantalones de multa a Tres Patines por esa explicación. Pero oye, viejo, ¡cállese la boca! Oh, Ave María, que no le gusta. Sí, está bien, si yo lo dije hasta como una gracia para ti. No, pero a mí no me hace usted gracia. No me hace usted gracia. Además, usted se ha llevado esa ropa y es que usted no necesita de robar eso. Usted no debía... Mire, cuando uno va a robar, es lo último que usted ha hecho. Lo último. No va a robar, no debe ser robito de suerte. ¡Oh, señor! Sí, hay que meterle grande. ¿Grande? ¿Eh? ¿Grande? Ah. ¿Qué? Usted está de juez aquí porque no se ha presentado la oportunidad. Oiga, ya el ladrón lo tenemos ahí. Lo que hace falta es la cantidad. La cantidad. Yo lo estoy embullando usted para ver si salimos de estos robitos de 30 días. A ver si usted cae en una cosa grande para poder echarle 30 años. 30 años. Sí, para que ya no tenga que salir más a la calle. Usted... Si supiera que tú me hicieras un favor, si me echara 30 años, sí. Que yo tuviera que cumplirlo, sí. Mira hasta donde me ponías a vivir, hasta donde yo no pienso llegar, no sé vos. Porque yo estoy empezando a vivir ahora, como quien dice. Estoy empezando a vivir los últimos 5 años que me quedan. Si me echa 30 y lo cumplo, vamos a seguir este asunto. La cosa fue que la ropa esa se la robó Tres Patines al chino lavandero, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá. No, señora, yo no la robé. Porque el mismo chino me la dio a mí. Pero él se la dio porque usted le dijo que se la diera. Por lo que fuera, señora, pero él me la dio. ¿Y por qué le dijo usted que se la diera? Que la ropa esa no era suya. Porque yo, el asunto es cuando yo hice así y la... No te ocupes de eso, chico, ya eso no tiene importancia, chico. ¿Qué cosa, hombre? ¿Cómo no va a tener importancia que usted me robe más de 150 pesos en ropa? Vamos, yo no la robé, Rulecino, mira que lo ha dicho ese yo, y además la ropa no valía tanto. Sí valía, no lo valía, no lo valía. A ver, A ver, ¿qué ropa era? Una clásico ahí, una bisutería. ¿Una qué? Bisutería. ¿Qué es ropa? Yo tengo aquí la lista del tren de lavado que venía con la ropa. ¿Tiene la lista ahí? Sí, aquí está la lista. ¿Usted quiere que te la jeva? ¿Cómo que me la jeva? Sí, chico, que si quiere que te jeva la lista. No, no, lo que quiero es que me la lea. Y lea y jeva no es lo mismo. Acabó. 20 pesos de multa por usar palabras tártaras en el juzgado. Ave María, ¿qué palabra tártara de qué, chico? ¿Qué palabra tártara? ¿Qué dice esa lista? Dice aquí, fíjate. Sí. Un abrigo de paño con un forro de seda. De seda. Otro forro de algodón. Ajá. Y otro forro de lana. Hágame usted el favor, ¿de quién era ese abrigo? De un tío mío que se murió, sargento político, era el pobre. ¿Y para qué quería tanto forro? Ah, para cuando hubieran elecciones meterlo. Bueno, siga leyendo. Pero parece que no lo pudo meter porque lo mandó a la barra de chino. Dice esta letra, fíjate, esta letra no estamos clara, aquí donde esté el embarre. Y hay una letra de chino grandísima aquí pegada arriba en el papel, que no la ve. Dice, un refresco de soda. ¿Cómo un refresco de soda? Sí, ahí no dice un refresco de soda. No, señor, un refajo de seda. Así, un refajo de seda. Un bastidor. ¿Cómo? Un bastidor. Ah, no, un vestido. Ah, vamos. Sí. Un vestido de catre. ¿De calle? De calle, sí. 5 pares de medias. Un montón de flacos. ¡Un montón de flecos! ¿Un qué? ¡Mantón de flecos! Flecos, sí. Aquí dice flaco. ¿Pero cómo va a decir flaco, hombre? ¿Usted cree que yo voy a mandar a lavar un montón de flacos? ¿Por qué no? Si yo soy flaco y usted me ha mandado a bañar un montón de veces. Bueno, pues a pesar de eso, ahí dice un montón de flecos. All right, vamos a no discutirlo. Una silla de portal. Una silla de percal. Una silla de percal. Bueno, pero ¿quién es que lee aquí, señora? ¿Usted o yo? Usted, pero usted lo que lee no son nada más que disparates. ¿Y qué culpa tengo yo de que usted demande tanto disparate a la barra? ¿Eh, la barra? All right, siga leyendo. Un chorizo extremeño. ¡No! ¡No, señor! ¡Un chemis de este año! Es la misma cosa, señora, es la misma cosa. Una camioneta de hielo que se subió. Ahí dice una camioneta de hielo. A ver, chico. Ah, no, espérate, chico. Una camiseta de hilo. No lea más, Tres Patines, que con eso me va. ¿Te convenciste ya de que soy inocente? No, señor, no me convencí de nada. Ah, no, entonces hay que seguir leyendo, chico. No hay que seguir leyendo. Sí, hay que seguir leyendo porque la prueba del delito... 100 pesos de multa por discutir con el juez. Así gana tú de todas maneras, puede ser bueno, dinero. Cállese la boca. Toda esa ropa se la robó tranquilamente Tres Patines, ¿no es así, nananina? Sí, señor. No, señora, lo ha dicho mil veces. Yo me quedé con esa ropa porque usted me dijo que no la quería. ¿Yo? ¿Cuándo le dije yo esto? Cuando el chino llevó la ropa y Rudecindo lo mismo. ¿Yo? Sí, señor. ¿Usted no me botó ayer de su habitación? Eso sí. Ah, bueno. Yo lo boté porque usted no hace más que meter chismes de todo el mundo en el solar y buscarme líos a mí. Y bien que sí, señor juez. Siempre anda metido en lío, en tángana y en bronca. Como que el otro día me rompieron la cara a mí por culpa suya. ¿A eso, Rudecindo, quién le rompió la cara a usted? Un tipo al que le habían robado no sé qué cosa, ¿no? Que le preguntó a Tres Patines quién había sido y Tres Patines le dijo que no. Bueno, pero eso fue un caso de legítima defensa, ¿no? ¿Cómo de legítima defensa? Claro que sí, Rudecindo. Yo no le iba a decir al tipo que había sido yo porque entonces me rompía la cara a mí. ¿Qué me cuenta? Y por eso le dijo usted que había sido Rudecindo. Hombre, claro, chico. Eso se llama defensa propia, chico. ¿Usted se da cuenta, señor juez? Por eso es que nosotros no queremos ni hablar con él siquiera. Y bien que no, doctor. A mí cuando se me aparece en mi habitación lo voto enseguida. Por eso lo voté ayer. Sí, pero es que además de eso, usted dijo que no quería la ropa, chico. ¿Seguro que dijo eso? Sí, señor, porque mire, lo que pasó fue que ayer yo estaba parado en la puerta del solar, sí, sacándole la punta un lápiz del colegio, ¿qué pasa? Y en eso llegó un chino con un lío de ropa. ¿Y qué pasó? Nada, que cuando yo le pregunté qué deseaba, el chino empezó a decir, yo lavo ropa, Lulecindo, Lumalía, señora Lumalía, yo que le busca la cuarto Lulecindo. Y era una cosa, oye, que no le entendía nada. Yo no le entendía nada. No, lo único que yo entendía un poco era lo de Lulecindo, Lumalía. Entonces le pregunté si buscaba a Rudecindo. El chino me dijo que sí. Yo le dije que me esperara. Fui al cuarto de Rudecindo, toqué. Salió Rudecindo y le dije, ahí lo busca un individuo con un lío que no hay quien lo entienda. Un momento. Lo que no se entendía ahí no era el lío. No, chico, lo que no se entendía era el individuo, chico. El lío, en cuanto yo vi asomar la punta de una camisa tuya, que que tiene la letra más que la... Oye, enseguida lo entendí perfectamente. Bueno, pero ¿y qué? Nada, que cuando yo le dije, Rudecindo se puso a gritar, ¡fuera de aquí! ¡No quiero ni lío ninguno! Y me cerró la puerta con la nariz. Entonces se quedó usted con la ropa. Con la ropa, y me pasó lo mismo. Oye, porque luego fui al cuarto de Nananina y me pasó lo mismo con la Nananina. Y como los dos decían que no querían lío ninguno, pues yo le dije al chino, chico, denme ese lío acá, que yo sé dónde me lo compran. Yo no estaba en mi derecho. No, señor, no estaba. Deja que conteste el juez, chico. No, déjelo a él que conteste. Oh, porque yo no sabía que usted me hablaba de un lío de ropa. Yo creí que era otro tipo que venía a romperme la cara en toda. No, Rudecindo, eso no se lo hago yo a nadie dos veces seguidas. No. No, chico, yo no soy abusador. A un tipo que vino esta mañana preguntando quién era Tres Patines, lo mandé para la habitación del encargado. ¿Para la del encargado? Sí, esta tarde lo fui a ver al Calixto García. No me digas, pero está en el Calixto García. Ave María, está el hombre muriendo, figúrate tú. Le llevó la nariz entera, chico, de un burronazo. Dígame usted. Y apurado allá en el hospital, en vez de ponérselo así, se la han puesto arriba, así tirado. Salió el hombre, lo dieron de arte y lo trajeron medio ahogado. Cayó un aguacero y se le llenó de agua al hombre. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer, porque así lo mando yo, es buscar y devolver la ropa que se cogió. Y además, como sanción, lo tengo que condenar a 2 meses de prisión y a mudarse del solar. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice...